Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. Arratsaldeon a todos y a todas, aquí estamos una nueva semana más en El Txoko, 100.8 Berriozar Irratia. Теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Y hoy nos encontramos en un día festivo para unas personas, laboral para otras, pero aquí desde El Txoko vamos a intentar ofreceros, como todos los jueves, un programa más con el que vamos a traer las noticias más destacadas de la actualidad, ofertas laborales, información sobre sexualidad, la opinión de la calle sobre muchos temas sociales, El Txoko del bienestar y Tu Txoko, un lugar donde poder expresar libremente aquello que desees. Además, os recordamos que en la tarde de hoy vamos a tener la colaboración de ni más ni menos que la psicóloga Silvia Galarreta, que estará al punto de caer por aquí por la radio y que nos va a hablar de muchos temas, sobre todo aquellos dirigidos un poco a esta situación de crisis y ver un poco qué alternativas o qué soluciones podemos encontrar para sobrellevarla lo mejor posible. Os recordamos que podéis poneros en contacto con el programa por medio de Facebook en El Txoko, Berriozar Irratia, o si no también podéis hacerlo mediante un correo electrónico que podéis enviarlo a elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Y poco más, animaros a disfrutar de la próxima hora aquí en la 100.8 Berriozar Irratia en El Txoko. Y comenzamos como todas las semanas con las noticias más destacadas de la actualidad. Se suicida un vecino de Doneztebe que esperaba ser desahuciado por impago de 4.217 euros de alquiler. Bárcina impone por decreto el aumento de la jornada a los trabajadores y trabajadoras del sector público. EH Bildu solicita un marco propio e inmediato para hacer frente a los injustos recortes del Partido Popular. Izquierda Esquerra propone destinar los residuos alimenticios para organizaciones sociales. La Policía Foral realizará una campaña de control de la velocidad con motivo del puente. Tendrá lugar entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre en las principales vías de la comunidad foral. Alumnos y alumnas de Deusto se unen para apoyar a todas las víctimas que han sido tratadas por el ciberataque. Y finalizamos la sección de noticias diciendo que alerta naranja en Navarra por el temporal de viento y nieve. Las sierras de Urbasa, Andía y Aralar podrían alcanzar los 200 metros de nieve en las próximas 24 horas. Y llegamos a la sección de El Choco de la Calle, esa sección en la que debatimos y analizamos diferentes temas sociales. Y esta semana pues hemos salido a la calle un poco con el objetivo de preguntar a la gente qué opina sobre la Navidad, pero no sobre la fiesta de Navidad, sino sobre la llegada de la Navidad, que estamos en noviembre y en octubre también tuvimos en su momento. Ya los supermercados llenos de adornos, ya estaban los turrones, los polvorones puestos por ahí en bandeja. ¿Qué está pasando? ¿Cada vez llega antes la Navidad? ¿Por qué cada vez adelantan más los preparativos de esta fiesta? Pues por ello, como decíamos, hemos salido a la calle para ver un poquito lo que la gente opina al respecto. Por la mañana toca currar, al puto jefe quieres ahorcar. Pues bueno, es una forma de consumir y consumir y consumir de gasto, y cuanto antes empiece, pues más se alarga la historia, y hasta enero y después, con las rebajas, pues seguimos consumiendo y comprando. Pues sí, al final cada vez ponen las campañas antes, pues para que vayas picando cuanto más mejor, y eso, y sí, pues para que compres, y nada, pues todo para sacar pastas. Y ya la Navidad es un rollo consumista, pues ya el rollo consumista se alarga, pues si se pueden alargar 6 meses, pues 6 meses. Buenas, pues a ver, cada vez en la sociedad nos tienden a adelantar más las diferentes épocas. Es vergonzoso, ¿no? Probablemente en el Corte Inglés ya sea primavera. Y bueno, lo hacen pues para que la gente vaya picando, para que vaya cogiendo, para que vaya adelantando compras, pero completamente innecesario. Nos están inculcando un modelo de vida de adelantar todo mucho tiempo, y yo no estoy de acuerdo con todo eso. A ver, pues creo que lo hacen solo por puro consumismo, y que es una tendencia que, bueno, que cada vez empieza antes. Cada vez que llega una fiesta se empieza a decorar todo antes, pero simplemente por esto, para que la gente compre, para que la gente consuma. Está claro que ya desde hace un tiempo que la Navidad comienza cuando acaba Halloween, ¿no? Nos pegamos 2 años de Navidad, o sea, 2 años, 2 meses de Navidades. Y es todo el tema del consumismo, consumir, consumir, consumir, que es lo que este sistema capitalista ha creado. Bueno, yo esto del consumismo lo veo que cada vez nos lo imponen más, ¿no? Porque lo de Halloween antes no, esa tradición no la teníamos, y ahora ves por todos los lados Halloween, y de hecho mucha gente no sabe ni lo que es, pero lo celebra. La vuelta al cole también ya nos la ponen en julio o en agosto. Todo es como que se precipita más. Entonces yo creo que esto es una consecuencia de la crisis, ¿no? Para que gastemos más, pero luego también es un modelo que nos lo están imponiendo. Es como que nos ponen los anuncios, la publicidad, todo, compra, compra. Y no sé, me parece unos valores que no deberíamos adoptarlos. Bueno, yo la verdad que tampoco estoy muy pendiente, pero sí que me he fijado que en la mayoría de supermercados y tiendas hay como un montón de cosas relacionadas con Navidad. Y creo que puede estar muy relacionado con que hay una falta de consumo. Y esto, contra antes lo pones, me imagino que antes empezarás a gastar en este tipo de cosas. Pues mi opinión es básicamente que cada día nos adelantan las Navidades antes, Básicamente vamos a acabar comiendo el turrón en pleno agosto y vamos, esto es consumismo puro, no hay más. Pues estas han sido las opiniones de la gente de la calle sobre el tema de la Navidad. Desde Chocos agradecemos pues a todas vosotras por la colaboración que habéis tenido con el programa. Así que es que ricasco, que es un placer contar con gente que siempre esté dispuesta a dar su opinión y que bueno, que también creo que es interesante, ¿no?, pararse a analizar y a debatir los diferentes temas que forman parte de nuestro día a día, ¿no? Un poco con el fin, ¿no?, de qué son. Vemos un poquito que a rasgos generales las opiniones que ha dado la gente sobre el tema de la Navidad, del adelanto, ¿no?, de la Navidad, pues es un poco por el tema consumista, ¿no? Quizás por vivir en esta sociedad que nos lleva a querer estar siempre teniendo cosas, comprando cosas para sentir un poco de felicidad, ¿no? Que sería un poco al hilo del programa anterior de si consumimos o no para aliviar nuestras frustraciones. En este caso, pues bueno, es una manera de quizás de manipular, ¿no? Pues si tú ves ahí las cosas es más fácil que las puedas comprar y de cara pues a los niños y a las niñas, pues contra antes anuncien los juguetes y antes manden los catálogos a casa, pues también, ¿no? Es una forma de estar ya ahí a pie de cañón a querer adquirir los juguetes, a que me los compres o a que me los traiga el lonchero o lo que sea. Así que vemos un poco que en general pues vivimos en una sociedad consumista que quizás derivada pues de la sociedad capitalista que es, ¿no?, que contra más tengas pues más feliz será. Así que nada, si os apetece compartir con el programa vuestra opinión al respecto, pues ya sabéis que lo podéis hacer por medio del Facebook o sino también enviándonos un correo electrónico en el chocoberriozaguirratia@hotmail.es. Y esta semana esto ha sido todo por hoy. La semana que viene volveremos con muchos más temas a analizar y a debatir por la sociedad. No te preocupes que aún hay más. Don't worry, be happy. No me juzgues si sé feliz. Vive tu vida y deja vivir. Don't worry, be happy. Y son las 6 y 13 minutos y seguimos aquí en el Choco Berriozar y Ratia y lo hacemos con la sección de El Choco Laboral, las ofertas laborales más destacadas de esta semana. Tranquilamente sitúate cómodo o cómoda y céntrate en las ofertas que a continuación te vamos a ir facilitando. Esperamos que sean de vuestro interés y puedan suponeros una nueva oportunidad laboral. Y esta semana desde el Choco destacamos las siguientes ofertas laborales. Se necesita reportero o reportera para la realización de reportajes en inglés para un canal de noticias online. Imprescindible haber cursado estudios de periodismo o comunicación audiovisual y poseer nivel alto de inglés. Se valorará equipo de grabación propio y la presentación de una demo de 2 o 3 minutos. Personas interesadas en esta oferta podéis enviar un currículum a la siguiente dirección de correo electrónico: maria@doblasound, voy a deletrear, doblasound.com, indicando en la referencia reportero o reportera. se necesita auxiliar de odontología para realizar la asistencia de la persona facultativa en tratamientos, preparación de gabinetes, etc. Imprescindibles estudios de auxiliar dental o higienista dental. Se ofrece una jornada completa y un contrato indefinido. Preferentemente, personas en desempleo de larga duración, menores de 30 años o mayores de 45 años. Si estás interesado en esta oferta de trabajo o interesada, puedes enviar un currículum a la siguiente dirección de correo electrónico: ofertas2@navarra.es, indicando la referencia auxiliar odontología. Os recordamos que esta sección está abierta a vuestras propias ofertas laborales. Si os apetece ofreceros, por ejemplo, como limpiador o limpiadora, si os interesa ofrecer clases particulares, servicios de mantenimiento, cuidados o todo aquello que se os ocurra, pues podéis hacerlo por medio del Choco. Nosotras lo anunciaremos y entonces pues las personas interesadas ya podrán ponerse en contacto pues con vosotros y vosotras. Y esta semana tenemos a una chica de 25 años que ofrece clases particulares para alumnos y alumnas de primaria o también ofrece cuidados de niños y niñas. Si estáis interesados en esta persona, pues para que pueda facilitaros sus servicios, pues poneros en contacto con ella en el siguiente número de teléfono: 699-887-843, y su nombre es Ollana. Y simplemente para ir finalizando con esta sección, os recomendamos mantener una actitud activa y organizada. Hacer una búsqueda laboral teniendo en cuenta fechas de los contactos mantenidos y los currículums entregados os permitirá ser más constantes, conseguir explotar al máximo vuestras posibilidades y, sobre todo, no veniros abajo ante las dificultades. Muchísimo ánimo en vuestra búsqueda laboral. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y seguimos aquí en el Choco y esta vez lo hacemos con el Choco de la Sexualidad. ¿Tenéis dudas? ¿Queréis ampliar vuestros conocimientos sobre sexualidad? Pues atentos y atentas a lo que a continuación os vamos a ofrecer. Y esta semana vamos a dedicar unos minutillos para hablar ni más ni menos que del Kama Sutra. ¿Qué sería? Define el sexo como una unión divina. Ha ayudado a muchas personas a disfrutar del arte del sexo a un nivel más profundo y puede considerarse como una guía técnica para el disfrute sexual, así como un esbozo de las prácticas sexuales en la India durante esa época. Se compone de 36 capítulos que versan sobre 7 temas diferentes, cada uno de los cuales fue escrito por un experto en el campo. Los temas son, en primer lugar, la introducción sobre el sexo en general, su lugar en la vida de las personas y una clasificación de las mujeres. La segundo capítulo sobre el acto sexual, una discusión profunda sobre los besos, varios tipos de juegos sexuales, preliminares de actos sexuales, orgasmos, una lista de posiciones sexuales, sexo oral, tabús y tríos. El tercer capítulo habla de la elección de una esposa, el cortejo y el matrimonio. El cuarto capítulo sobre la esposa, la conducta adecuada de una esposa. El quinto, sobre las esposas de otros, principalmente sobre la seducción. El sexto, sobre las cortesanas. Y el séptimo, sobre atraer a otras personas. Too sexy for my... igual el cuarto sobre la conducta adecuada de una esposa, pues bueno, igual deberíamos un poco analizarlo para ver qué tipo de conducta debe tener o no debe tener, a ver si va a tener que tener una conducta ya establecida en un manual, ¿no? Pero bueno, esto sería ya entrar a otro debate, así que nada, vemos que el contenido es sobre sexualidad y que puede servir en algunos de los capítulos para ver, ¿no? Pues para ampliar las técnicas y disfrutar un poquito más de la vida sexual. Entonces, pues a veces se aconseja, ¿no? Echar un poco vista de las diferentes alternativas que se ofrecen, pues como decimos, para poder innovar en la vida sexual. Por eso os hemos traído hoy desde el Choco algunas posturas que creemos interesantes y que si las inculcáis a vuestra vida sexual, pues puede que os ayuden a disfrutar más o por lo menos a innovar un poco, ¿no? Del día a día, que a veces parece que seguimos como unas conductas muy establecidas y parece que vamos a lo que vamos y siempre vamos a lo mismo. Así que desde el Choco destacamos las siguientes posturas sexuales. La primera de ellas sería el balancín y se consistiría en lo siguiente. Él se sienta con las piernas cruzadas y se apoya con las dos manos atrás. Ella se sienta de cara a él en su regazo, abrazándole los costados de los muslos. Durante el acto, ella decidirá la velocidad y la profundidad de la penetración. Él se puede apoyar contra una pared y dejar las manos libres para las caricias. Como a veces de describirla es quizás un poco complicado de entenderla, pues después en el Facebook vais a poder tener un enlace en donde por lo menos podréis tener la fotografía, pues para que os dé pistas de cómo posicionaros y un poquito cómo llevarla adelante. También desde el Choco destacamos la postura que se llama la nota X. Él se sienta con las piernas cruzadas y se apoya con las manos atrás. Ella se sienta de cara a él en su regazo, abrazándole los costados con los muslos. Durante el acto, ella decidirá la velocidad y la profundidad de la penetración. Uy, pero no, esta es la misma que la anterior, así que no vale. Ahora sí, una que sí que es, Nirvana se llama. Ella está acostada boca arriba con las piernas estiradas y los brazos sobre la cabeza. Él se coloca encima, mientras el hombre se mueve de atrás adelante, ella tensa todos los músculos, cierra las piernas con los muslos muy juntos y lleva los brazos al cabezal de la cama. Así se intensifica el efecto de la penetración y se consigue una estimulación natural del clítoris. También tenemos por aquí la cruz y consiste en lo siguiente. La mujer está tumbada boca arriba con una pierna estirada y la otra doblada. El hombre se sienta a horcajada sobre los muslos abiertos de su pareja y coloca su rodilla bajo el muslo de la pierna doblada. Apoya las manos detrás de su espalda. La mujer puede poner una mano sobre la cadera de su pareja y marcar el ritmo de las embestidas. Pues lo dicho, que aunque entenderlo puede resultar un poco ahí difícil imaginarlo, que luego os metáis en el Facebook y que consultéis el enlace para tener claras cómo son las posturas. Y estas son un poquito las que hemos destacado aquí desde el Choco. ¿Que os apetece compartir posturas que os resultan muy agradables en vuestras relaciones sexuales? Pues ya sabéis que podéis hacerlo sin ningún tipo de problema y que desde aquí estaremos encantadas de recibir todas vuestras propuestas, sugerencias y demás. Así que nada, simplemente deciros que esperemos que podáis disfrutar a lo largo de estas semanas de nuevas posturas sexuales que innoven un poquito en vuestra vida sexual y que os permitan sobre todo tener mayor satisfacción, disfrutar y que nada, liberar estrés y ser más que felices, ¿no? Disfrutando un poquito del sexo. Así que nada, esta semana nos despedimos, la semana que viene volveremos con muchos más temas a debatir sobre la sexualidad para ampliar o modificar los conocimientos. Así que nada, a disfrutar de esta semana. Too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think? veces voy, a veces vengo. Cuando te miro se me para el tiempo, buscando siempre la manera, pero nunca me sale, es que me quema esto que llevo dentro. Y es que me pone tierno y no lo puedo controlar. Es que mi vicio eres tú y no lo puedo cambiar. He ido a psiquiatra, psicólogo y demás. Todos coinciden en lo mismo, estoy fatal. Y es que mi cura tú la tienes bien guardada. Estoy pensando asegurar mi corazón, por si se para cuando me diga que no. Y es que tan solo con mirarte caminar es como un chiste de algo que no se me va. Y créeme que lo intento, pero tú cuando te pones con tu pelo suelto, la testosterona sube por todo mi cuerpo. Imposible de parar como una fuerte racha de viento. Y me pone esto que llevo dentro. Y es que me pone tierno y no lo puedo controlar. Ay, ay, ay, ay. Por eso te quiero yo decir a ti, Bongo, que no vamos a ir de aquí. ¿A dónde vamos? Y si hace falta yo te pongo un piso, Triana, con pizzas al río Guadalquivir. Mira solo para ti, yo me gasto mis ahorros y te llevo a pasear. Tú serías mi princesa, yo ladrón de Alibaba. Ayuda con carita de princesa, no te dejes embocar. Si te coges ya no te suelta, te absorbe como si fueras un flan. Te metes en sitios caros que tú nunca podrás pagar. Haz las deudas de colgantes y de fiestas, te gusta el glamour y que siempre pagues tú. Y ahora estoy aquí todo tirado, sin ganas de nada y sin un pavo. Y es que esta tía a mí no me ha dejado, ni la cartilla pa' sellar el paro. A veces voy, a veces vengo, cuando la miro se me para el tiempo, buscando siempre la manera, pero nunca me sale, es que me quema esto que llevo dentro. Es que me pone tierno y no lo puedo controlar. Ay, ay, ay, ay. Vámonos, Rachel, vamos para Caracas, que te vas a quedar sin un duro, papá. Ay, Bauce, ¿qué es lo que hago? Usted ya me está volviendo loco. Hazme caso, hazme caso. Y continuamos en el Chocoberrio Zari Ratia y en este momento lo hacemos con una sección más tranquilita, cargada de bienestar, que es el Choco del Bienestar. Y esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar de una técnica que nos va a ayudar a bloquear los pensamientos negativos, esos que muchas veces forman parte de nuestro día a día y generalmente nos suelen crear bastantes obstáculos para conseguir nuestros objetivos. Muchas veces ni tan siquiera somos conscientes de por qué aparecen, ¿no? Quizás es que están inculcados desde hace muchos años por medio de malos refuerzos que nos han hecho de fuera. En algunos momentos, nosotras mismas y vosotros os los podéis reproducir de manera inconsciente dentro de vuestra propia cabeza. Y eso lo único que hace es dificultar, ¿no? Dificultar el bienestar personal y, sobre todo, cargarnos con una energía muy negativa que muchas veces nos hace sentirnos con un desánimo, con una mayor infelicidad y al final pues no nos permite ser felices ni alcanzar pues una tranquilidad, ¿no? Que es a veces de lo que se trata. Entonces, de todo es sabido que las limitaciones que nos generan los pensamientos negativos, en ellos implican una serie de emociones también necesarias para el ser humano que nos crean un malestar físico y mental. Por ello, para intentar aliviar esta carga, os intentamos aquí desde el Choco mostrar un ejercicio práctico que os puede resultar de mucha ayuda. Y se trata de hacer lo siguiente. Primero, piensa en algo que te produzca ansiedad o tristeza. Conectas con esa situación que te genera este tipo de emociones y cuando empieces a sentirlo, mira hacia arriba a la izquierda, solo con tus ojos, no gires la cabeza. ¿Qué ha pasado? Lo más probable es que los pensamientos negativos hayan desaparecido y es que al girar nuestros ojos las emociones cambian. Acordaros siempre de que este hecho neurológico, que si miramos hacia arriba nunca podemos pensar en negativo. Así que desde el Choco os invitamos un poquito a que hagáis la prueba, no os cuesta nada y todo lo contrario, lo que os puede dar es estar más tranquilos, conseguir eliminar esa carga de negatividad que generan este tipo de pensamientos. Y veréis cómo vais a poder conseguir muchísimo antes vuestros objetivos sin tener impedimento que os hagan perder más el tiempo. Así que nada, disfrutar de la actividad, realizarla y nada, seguir adelante con vuestro viaje de crecimiento personal. Aquí en la sección de Tu Choco, Berriozar y Ratia, y contamos en esta ocasión con el placer de tener a Silvia Galarreta, psicóloga actualmente dedicada a la práctica clínica con el fin de que por razones económicas nadie se quede fuera de una atención psicológica. Hola Silvia, ¿qué tal estás? Hola Miriam, buenas tardes. Oye, lo primero de todo, agradecerte que estés aquí compartiendo un rato de tu tiempo con el Choco. Y que nada, que esperemos que lo pases bien y que puedas volver siempre que tú quieras a contarnos temas más que interesantes. Nada, gracias a ti Miriam por la invitación. Bueno, igual podríamos empezar un poquito hablando de tus proyectos, ¿no? En los que estás colaborando actualmente. ¿Dónde te encuentras, Silvia? ¿Qué cosas estás llevando a la práctica y tienes ahí en marcha? Mira, al mismo tiempo que la práctica clínica, coordino un servicio de atención a la infancia que se llama Creciendo Juntos. Son unas guarderías en las casas de las propias cuidadoras que atienden a niños de 0 a 3 años. Uh-huh. Por otra parte, colaboro también en el servicio de atención psicológica de la Fundación París 365, uh-huh, creo que conocida por todos, sí, por el, sí, comedor solidario. Vale, y allá también estás un día a la semana pasando un poco consulta, ¿no?, a la gente que necesita. Eso es, ahí estamos cuatro psicólogas colaborando ahora mismo y yo en concreto atiendo los lunes. Ajá. Bueno, pues vemos que estás en bastantes cosas en marcha, ¿no? Que el tiempo lo tienes ahí ocupado y todo con el tema de atención psicológica y puesto a la práctica. O sea que bastante enriquecedor, ¿no, Silvia? Sí, desde luego que yo estoy encantada, disfruto muchísimo con mi trabajo y reconozco que tener diferentes actividades, porque creo que cada una es muy diferente entre sí, me enriquece mucho, tanto a nivel profesional como personal. Pues aprovechando que te tenemos aquí en el programa, a mí me gustaría un poco que desde tu perspectiva psicológica pues hablásemos un poquito de la crisis que estamos viviendo en estos momentos en la sociedad, ¿no? Me gustaría saber cómo, en cierto modo, este desempleo pues afecta al bienestar psicológico de las personas. ¿Qué nos podrías contar al respecto? Mira, miren, lo primero que me gustaría contarte o explicarte es la importancia, ¿no?, que en nuestra sociedad tiene el concepto de trabajo. Realmente vivimos en una sociedad donde tener o no tener trabajo en muchas ocasiones es lo que define a la persona. Podríamos decir que por un lado están las personas con trabajo, los trabajadores, y luego los parados, los que están en el desempleo. Uh-huh. Tanto así, te diría que podríamos hablar incluso de una élite, que son aquellos que tienen trabajo fijo, ¿no? O pueden decir que tienen un trabajo estable. Sí, sí. Mira, muy unido a todo esto, yo creo que es importante definir las dos funciones que podría tener desde el punto de vista psicológico el trabajo. Creo, por un lado, que hay unas necesidades básicas que cubrimos gracias, ¿no?, a los ingresos económicos que tenemos con el trabajo, pero por otra parte está todo el tema de la autorrealización. No hay que olvidar que muchos de los trabajos, sobre todo los que son artesanos, los que de alguna manera son, por así decirlo, agradables para la propia persona, nos traen un sinfín de consecuencias positivas, ¿no? Uh-huh. Te podría decir en relación con esto que tener un trabajo nos ayuda a estructurar el tiempo, a establecer contactos sociales más allá de la familia, tener un determinado estatus, un rol uh-huh. social y plantearnos metas incluso, ¿no?, y objetivos que nos mantengan motivados. Uh-huh. Sí que me gustaría, para acabar con este tema, ¿no?, de la importancia sí. del trabajo, remitirnos un poco a nuestra más tierna infancia, ¿no? Uh-huh. Cuando de alguna forma ya nos preparan o educan para la importancia de que en un futuro tenemos que trabajar. Eso es. Yo creo que para todos la pregunta de ¿y tú qué quieres ser de mayor?, ¿no?, y la respuesta es médico, bombero o electricista, sin plantearlo, ¿no?, feliz, papá, mamá, yeah. o otro tipo de objetivos, ¿no? Sí, como que realmente, ¿no?, ya desde siempre se da como mucha importancia, ¿no?, y lo que dices tú, tener un trabajo, contra más te realice, ya que vas a dedicar tus horas, ¿no?, a eso, pues es mejor que mejor. Uh-huh. Sí, desde luego que el tener un trabajo que te sirva de para autorrealizarte es importante, ¿no? La realidad de hoy en día pues ha cambiado bastante, ¿no?, esta uh-huh. perspectiva, y yo creo que no podemos olvidarnos del tema de la crisis, del desempleo y de la triste realidad de que nos encontramos ante un número alto, incluso creo que en cifras por cada 3 personas una se encuentra en desempleo. Sí. Sobre todo hombres de entre 22 y 54 años que llevan más de un año sin uh-huh. encontrar trabajo, aunque lo estén buscando. Creo además que de sobra es conocido para todos el problema del desempleo juvenil, que sin duda cambiará la estructura de la sociedad. Nos está llevando a una infantilización, ¿no? Al final, más tiempo en casa de los padres, retrasamos mucho de los procesos que entendemos importantes, ¿no? Uh-huh. La independencia, la madurez, tener tu propia familia en un futuro. Entonces, yo creo que la realidad económica, laboral, llamémosle como quieras, sin duda afecta a nivel psicológico. Si te parece, Miren, te explico un poquito cómo nos afecta el desempleo y el paro. Sí, me parece más que interesante que lo podamos compartir aquí con todos nuestros y nuestras oyentes, porque seguramente que serán más de una persona, estarán en situación de desempleo, y yo creo que cualquier consejo y cualquier técnica les puede venir más. Uh-huh. De acuerdo, miren, mira. Ahora mismo disponemos de un gran número de investigaciones y no quiero aburriros con datos, pero sí que nos han demostrado de manera clara que la salud de los desempleados es peor que de aquellos que tienen trabajo. Mueren antes, enferman más, aumenta el riesgo de suicidio, sus estilos de vida son más perjudiciales y, por tanto, la calidad de vida también es peor. Hay una variable que sí que incide o es un factor importante a tener en cuenta, y es el contar o no contar con protección social. Uh-huh. No tener ningún tipo de apoyo económico agrava mucho de estos efectos que os he comentado. Claro. Ahora mismo. Los efectos, además, no solamente afectan a aquella persona que no tiene empleo, sino también a toda la dinámica y estructura familiar. Estos efectos inician además desde el primer momento en que la persona que en ese momento tiene trabajo percibe que puede perderlo. La amenaza del desempleo, y considero que a día de hoy es una amenaza demasiado frecuente, ¿no? Que tenemos todos sí, muy, la verdad es que sí. Muy en mente. También afecta a la salud. Comentaros también que tanto la inseguridad en el puesto de trabajo como tener un trabajo precario, insatisfactorio o de baja calidad acaba por afectar tanto a la salud física, ya sea dolores de cabeza, dolores musculares, falta de apetito, insomnio, hasta pequeñas o pequeños trastornos psicológicos, que diríamos, como tener ataques de rabia, de ira, enfadarnos con facilidad, este tipo de sensaciones que yo creo que todos hemos tenido alguna vez. Sí, además yo un poco al hilo de lo que decías anteriormente, que estaba afectando en mayor medida al sector masculino, yo pienso que también esto está haciendo un revuelo social, ¿no? Sobre todo en la asimilación del rol, ¿no? Que se ha establecido durante muchos años de la figura masculina como el cabeza de familia que trae el dinero a casa. Ahora, a mí también me ha tocado igual ver por situaciones laborales que son las mujeres quienes también están saliendo al mercado laboral y están teniendo más éxito que quizás los hombres, pues por el sector en el que están enfocados. Entonces, pues que lo están viviendo realmente mal, y a todo esto de el carácter, ¿no? más fuerte, o de estar siempre peor y estar como, no sé, como que les está afectando en una medida que yo creo que no son capaces de pedir esa ayuda que necesitan para superar la situación, ¿no? Porque es como el todopoderoso que todo lo puede, y quizás es el momento también de invitarles a desahogar, ¿no? Toda su frustración y a asimilar que las cosas están así y que no pasa nada, que no hay riesgo de pérdida de poder, que el poder debe ser compartido en cierta medida y que no pasa nada por, bueno, pues por pedir una atención, ¿no?, concreta, pues para resolver ese bloqueo que igual están viviendo. Miren, estoy completamente de acuerdo contigo en que la crisis laboral está afectando más al género masculino, y que una variable de protección es el contar con apoyo social, el poder desahogarte, hablar con personas en tu situación, comentar con los amigos cómo te estás sintiendo, es de vital importancia. Y sí que es verdad que puede que por cuestiones educativas les cueste un poquito más. En mi opinión, considero que estancarnos en esta emoción, que puede ser la vergüenza de contar lo que nos ha pasado, de encerrarnos en nosotros mismos, nos hace perder fuerza y energía, y sin duda es un momento para la persona en la cual tiene que disponer de esa energía para remontar, para buscar trabajo o para habituarse, acostumbrarse a la nueva estructura o dinámica de su vida. Sí que considero un par de ideas importantes en relación a este tema para liberarnos un poquito de esa vergüenza que nos puede dar el vernos sin trabajo. Hay que entender que la rotación laboral, así como antes era extraño, ¿no? Yo creo que pensamos en nuestros mayores o nuestros padres si tenían el mismo trabajo desde los 17 hasta la jubilación. El cambiar de trabajo ahora lo vemos en gente de nuestra generación, es súper habitual, por lo tanto no debería tenernos que dar vergüenza el llamar a una puerta, a otra, o el no decir llevo 25.000 años en una misma empresa, ¿no? Al contrario, creo que es sinónimo de dinamismo y de ser flexibles a diferentes puestos de trabajo. También creo que el tener que ir a buscar trabajo no es algo de lo que sintamos vergüenza, porque cada día es más frecuente. Es decir, muchísima gente se ve empezando la semana, empezando el lunes, con su trabajo, que es buscar trabajo. Y también decir que los despidos, que muchas veces los sentimos como algo personal, que lo podemos atribuir a nuestras carencias o que somos malos trabajadores o que no lo hemos hecho bien, pues decir que la mayoría de ellos obedece a cuestiones económicas de la empresa y no tiene tanto que ver con la persona, que sin embargo muchas veces lo atribuye a unos errores, ¿no? A unas incompetencias. Sí, a que no he sabido hacerlo bien, a que este puesto no era para mí, a que tal y cual, ¿no? Que lo único que haces es como reforzarte negativamente y machacarte de tal manera que te bloqueas más, ¿no? A la hora de buscar una nueva oportunidad laboral. Eso es, mira, de hecho, a la hora de volver a buscar trabajo, porque no hay que olvidarnos que desde que nos comunican que estamos sin trabajo, y sí que es verdad que el preverlo de alguna forma o el haberlo ido o habernos ido preparando para ello ayuda, casi siempre o casi todas las personas podríamos decir que pasamos por unas etapas, ¿no? La primera es adaptarnos a ese nuevo rol, que es sentirnos como una persona que no tiene trabajo. Y luego crearnos una vida nueva. Y esto de crearnos una vida nueva, pues sería interesante verlo como un reto, como algo que nos pueda motivar, algo de lo que podamos aprender, y no tanto una obligación o una situación que, si bien es cierto, nos venga impuesta desde fuera. Mira, yo sí que a las personas con las que trabajo, a las personas que atiendo que se encuentran en esta situación, les insisto mucho en que mantengan unas rutinas, en que se levanten temprano, en que establezcan incluso un diario de lo que van a hacer al día siguiente, que se mantengan activos, ¿no?, de alguna forma. Sí, que se mantengan activas y que se organicen, ¿no?, de tal manera que sepan quizás dónde ir, cómo hacer, qué llevar, ¿no?, un poco una estructuración de tu día a día para que sea más constructivo, digamos, ¿no?, en cierta medida. Sí, nos han educado a utilizar el tiempo de dos formas. Yo creo que una es trabajando y el otra en tiempo libre. Y un tiempo libre muchas veces asociado al gasto. Con lo cual, si perdemos el trabajo, perdemos la estructura de nuestro día a día, ¿no? Claro. Y tampoco tenemos la posibilidad de tener el ocio que teníamos antes. Con lo cual hay que rediseñar una vida nueva, que no por ello tiene que ser peor. Y yo creo que esto es importante verlo, ¿no? Entiendo que las presiones económicas, las facturas, nos hagan sentir ansiedad. Sí, hasta cierto punto creo que eso es algo inevitable, ¿no? Podríamos decir. Pero insisto, creo que tenemos que centrarnos en cómo volver a tener trabajo, en cómo buscarlo de forma activa, a qué sitios podemos acudir, con qué personas podemos contar. Mira, este dato sí que me parece interesante aportar. El 80% de personas que encuentran trabajo lo hacen por medio de compañeros, amigos, por medio de redes sociales. Así que yo siempre animo a que cuando tenemos más tiempo porque no tenemos trabajo, pues estemos rodeados, que estemos en contacto con gente, que nos movamos, que disfrutemos de actividades al aire libre, hagamos deporte y de alguna forma podemos incluso disfrutar de cosas que antes cuando trabajábamos no podíamos hacer. Silvia, ¿qué puede la gente hacer igual ante esos momentos de bajonazo, ¿no?, que te dan, ¿no? Yo creo que buscar trabajo es como que tienes un pico de motivación que lo busco, de desmotivación cuando he entregado 50 currículums y no encuentro ni me llaman de ningún lado, ni para hacer entrevistas ni nada. ¿Qué hacer en esos días de desmotivación? ¿Cómo es importante dejarlos que pasen y que formen parte de la rutina de buscar trabajo? ¿O hay alguna técnica que se pueda emplear un poco para aumentar ahí, digamos, que reforzar el ánimo, ¿no?, en esos momentos? Yo soy partidaria, personalmente, de dejar un margen para que la persona sienta la desmotivación. Creo que es una emoción válida, que tiene su significado, que nos sirve para descansar, para reponer energía, incluso para valorar posibles errores, formas de las que podamos mejorar o cosas que tendremos que cambiar, ¿no?, de cara a seguir buscando. Por lo tanto, darnos un pequeño margen, sí, me parece perfecto. Un par de días en los cuales no hacemos absolutamente nada, dejamos de buscar. Hasta ahí no hay problema, siempre y cuando remontemos. Y en esos momentos, pues yo soy muy práctica, muy concreta, y animo a tener una especie de hoja de apoyo, de salvación, llámalo la hoja SOS, que suelo decir, de la que tirar cuando en nuestra cabeza no tenemos ideas positivas o no nos encontramos motivados, ¿no? Y esa hoja la hemos hecho cuando realmente estamos con más energía y somos capaces de ver las razones por las cuales tenemos que seguir buscando trabajo. Vale, o sea que sería un poco el trabajar nuestros propios pensamientos, ¿no? Digamos, el decirnos cosas buenas que cuando se nos olviden quizás echar mano de ellas para volver a inculcarlas dentro de nuestro día a día. Eso es. Además, cada persona tenemos nuestros propios mensajes internos, ¿no? Uh-huh. Sabemos qué palabras darnos a nosotros mismos para remontar. Hay gente que se dice ánimo, tú puedes, otra gente que su recurso será ir a nadar a la piscina y otras que tirarán de llamar a amigas para tomar un café, ¿no? Yo creo que es importante conocerse y que cada uno sea quien defina sus propias formas de recuperarse de esos momentos de desmotivación. Si me permites, Miren, yo sí que hay unos consejos muy genéricos que creo que tenemos que considerar. Uno, por ejemplo, sería el que aunque llevemos tiempo intentándolo y no hayamos conseguido nada, la única salida que tenemos es seguir intentándolo. Eso es, nunca perder la esperanza, ¿no?, de que algún día puede llegar el objetivo final. Eso es. De hecho, la búsqueda de empleo, por desgracia, es una sucesión de nos, ¿no? Tú vas llevando currículums y recibes un no, llamadas telefónicas y no. Entonces son muchos nos para que de repente llegue un sí y se entiende, ¿no?, que es cansado y que es difícil, pero bueno, pienso que aunque estemos tristes o estemos deprimidos, no podemos parar en el sentido de que independientemente de cómo nos sintamos, en la vida tiene más efecto lo que hacemos y lo que no hacemos. A veces un poco ser actores, ¿no? Vale, por dentro estás fatal, pero pon tu mejor cara, ponte tus mejores ropas y a tope a la calle a pelear, claro que sí. ¿Algún otro consejo que igual a la gente le pueda venir bien, más o menos? O un poco cuéntanos, a ver cómo se puede animar la gente, ¿no?, en esta época. Mira, creo que hay cosas de sentido común que tenemos que aplicar siempre, ¿no? Cuando algo sabemos hacer, lo hacemos con más ganas. Por tanto, siempre es importante estar formado para buscar trabajo, es decir, saber a qué bolsas de empleo acudir, a qué profesionales recurrir para que nos orienten. De alguna forma ser profesionales de la búsqueda de empleo, porque si nos sentimos con competencia para buscar, también más motivados para hacerlo, porque es algo que controlamos, que sabemos hacer bien. El estar ocupado, yo insisto siempre, el estar ocupado es una forma de motivarse. Pasar muchas horas viendo televisión, tomando cervezas, al final son hábitos que nos llevan a, pues, desde luego que no a buscar trabajo y a que nuestra salud se vaya deteriorando, ¿no? Más y más. Con el tiempo, sí. Yo pienso que también, ¿no?, muchas veces la gente creo que tiene un poco en mente el discurso de yo busco trabajo, entonces no voy a hacer cursos porque estoy buscando trabajo, porque me quitan tiempo, o no voy a hacer tal actividad porque estoy buscando trabajo, no tengo dinero, me quita tiempo. Entonces, ¿no?, yo creo que es caer en una rutina peligrosa, ¿no?, como bien dice Silvia, de vamos a ver, si estás buscando trabajo no puedes estar buscándolo 12 horas al día, pues dedícate a buscarlo 3 horas productivas y después el resto del tiempo busca actividades, busca ocio, busca cosas que te mantengan activa y que de esa manera puedas un poco mover más los hilos, pues para que las puertas se abran, ¿no?, con mayor facilidad. Esto que estás comentando, Miren, es muy importante, todos los temas de formación. En la práctica clínica me he encontrado con muchos hombres, 40, 50 años, ¿no?, en esa franja de edad, que llevan años sin sentarse en una mesa ante el reto de estudiar. Y de hecho, tener que hacerlo les da vergüenza, creen que no van a ser capaces. Yo considero que de cara a una empresa es una muy buena forma de vendernos, entre comillas, ¿no?, el que puedan ver que después de años sin enfrentarte al reto de estudiar, lo retomas porque hay cosas que te faltan por saber o cosas en las que puedes mejorar. Eso siempre es algo enriquecedor para la persona y para el currículum. Sí, al final yo creo que contra más formación tengas, y a veces también la gente cree que solo hay que hacer formaciones encaminadas a su objetivo laboral, no, que también, pero a veces es bueno hacer una formación que nada tenga que ver con lo que siempre has hecho también para tener tu tiempo ocupado, una inquietud diferente y que te permita ampliar las opciones, ¿no? De cara a un futuro o yo qué sé, o pasar un buen rato, ¿no? Uh-huh. Que tampoco es tanto siempre el tener que formar al máximo, ¿no? Que es importante, pero también disfrutar, ¿no? Que yo creo que se nos olvida a veces esa parte de disfrute, ¿no? Eso es. ¿Recuerdas, Miren, que antes comentábamos que el 80% de ofertas de trabajo llegan por medio de contactos y de amistades? Sí, sí. Si nos apuntamos a un curso, aparte de estar ocupados, activos, conocemos gente. Y gente que está dentro del mundo de la búsqueda de empleo, de la formación, del aprendizaje. Con lo cual, cubrimos dos objetivos. El estar haciendo vida social, que siempre es enriquecedora, y aumentando las posibilidades de encontrar empleo de nuevo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, vamos. Es importante cubrir tus horas del día de la manera más productiva, ¿no? Que puedas, pues para mover un poco la ficha, ¿no? Y llegar a conseguir el objetivo que todas las personas ansían, que es el buscar trabajo. ¿Y alguna cosita más que nos quieras contar, Silvia? Pues miren, ya que me das la oportunidad de contar algo más, me gustaría despedirme con un cuento que lo robamos a Jorge Bucay, creo Muy que bien. Para todos conocido, y refleja mucho la idea esta de seguir peleando, seguir buscando y no dejarnos caer más allá de uno o dos días de bajón, pero siempre para remontar, ¿no? Eso es. Pues si te parece, Miren. Muy bien. Os cuento. Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata. Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían. Era imposible nadar o flotar demasiado tiempo en esa masa espesa como arenas movedizas. Al principio, las dos ranas patalearon en la nata para llegar al borde del recipiente, pero era inútil, solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sentían que cada vez era más difícil salir a la superficie y respirar. Una de ellas dijo en voz alta: «No puedo más, es imposible salir de aquí. En esta materia no se puede nadar. Ya sé que voy a morir, así que no veo por qué prolongar este sufrimiento. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril». Dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente, o quizás más tozuda, se dijo para sí misma: «No hay manera, nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, aunque se acerque la muerte, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quiero morir ni un segundo antes de que llegue mi hora». Siguió pataleando y chapoteando, siempre en el mismo lugar y sin avanzar un solo centímetro, durante horas y horas. De pronto, de tanto patalear y batir las ancas, agitar y patalearlas de nuevo, la nata, se convirtió en mantequilla. Sorprendida, la rana dio un salto y, patinando, llegó hasta el borde del recipiente. Desde allí, pudo volver a casa croando alegremente. Muy bien, muy interesante estos cuentos de Jorge Bucay, que seguramente que van a servir a muchas personas para, bueno, pues para cambiar el chip, ¿no? Y motivarse lo que sería su búsqueda laboral. Silvia, ¿dónde puede la gente contactar contigo? De cara a si quiere igual tener más información sobre las consultas que tú haces, ¿no? Que son accesibles quizás para todas las personas, estén en la situación que estén, o pues para ampliar sus conocimientos sobre todo este tema que hemos estado hablando de lo que sería la búsqueda laboral. ¿Cómo pueden contactar contigo? Vale, miren, la forma de contactar, bien por teléfono o correo electrónico. Al teléfono me pueden llamar al 660-140836 y el correo electrónico es silviag@copcop.es. Muy bien. Pues entonces nada, todos vosotros y todas vosotras, si queréis consultar algo más, si queréis estar en contacto con Silvia, si queréis resolver alguna duda, pues ya sabéis que podéis hacerlo sin ningún tipo de problema y ella os la aconsejará y os va a resolver todas vuestras situaciones. Así que nada, Silvia, pues agradecerte muchísimo tu colaboración con el programa. Esperemos tenerte aquí más pronto que tarde, que sepas que tienes las puertas de la radio abiertas. Y que esperamos que te vaya más que bien. Nada, miren, gracias a ti por invitarme, por concederme este ratito. Y un placer, de verdad que sí, y espero que podamos repetir la experiencia. Pues nada, nos vemos con lo dicho, más pronto que tarde. You aren't hurting me, but you're always killing something just by living on the earth. We'll be right back. a un minuto de las 7 de la tarde llega el momento de deciros agur, un auténtico placer. Esperamos que hayáis disfrutado un montón de los diferentes temas que hemos ido tratando aquí a lo largo de este rato. Volver a agradecer la colaboración de Silvia, que ya se nos ha ido aquí corriendo, que tenía que hacer unas cuantas cosillas. Así que nada, que toda la información que hemos estado dando en el programa va a estar publicada en el Facebook para que la podáis consultar tranquilamente y no perdáis ninguno de los datos de contactos y demás. Y nada, simplemente pues eso, que esperemos que disfrutéis de esta semana, que lo más probable es que la próxima semana no haya programa con todo esto del puente foral. Nos tendremos que escuchar a la siguiente semana, pero que volveremos aquí con muchos más temas, con muchas más cosas que contaros. Y que nada, simplemente esperemos que disfrutéis un montón, que los que estáis de vacaciones y de puente, pues que hondo pasa, que los que tengáis fiesta en la semana foral, que también lo paséis bien, y los que tengamos que currar, pues nada, que lo haremos con la mejor de nuestras sonrisas. Así que nada, un auténtico placer, Miren al Habla. Desde aquí quiero mandar, antes de irme, un saludo a Ercuden, que seguro que desde los madriles estará escuchando atenta el programa. Así que, pequeña, te esperamos aquí más pronto que tarde también. Y nada, que lo dicho, que volvemos aquí la próxima semana, no, a la siguiente, en el Choco 100.8 Berriozar y Ratia. A disfrutar mucho y sobre todo a ser más que felices. Agur.